Estamos estudiando, vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, versículo 13. Acuérdese que el tema que estamos estudiando es la mortificación del pecado. Dice la Escritura: porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Gálatas capítulo 5. Por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si viviereis conforme a la carne, moriréis. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estuve buscando algunas cosas para el estudio de hoy y miré en el comentario bíblico del Mundo Hispano, dice esto: las primeras cuatro obras de la carne tienen que ver con pecados sexuales. Las siguientes dos, más otra que está más adelantico, tiene que ver con los pecados de la religión. Esos pecados de la religión son la idolatría, la hechicería y la herejía. ¿Ok? Los otros tienen que ver con relaciones. Ocho de esos pecados tienen que ver con relaciones, como las contiendas, las iras, los enojos, bueno, todas esas cosas. Y las últimas dos, las borracheras y las orgías, también tienen que ver con prácticas ocultistas o de cultos. Lógicamente, pues hoy la gente se emborracha, no como parte de un culto, pero las borracheras y las orgías tenían que ver en aquella época con cultos paganos, ¿ok? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero hoy quiero que veamos la segunda parte de la hechicería. Hoy vamos a estudiar un poquito la palabra original, o lo que los expertos llaman la etimología de las palabras. Y la palabra hechicería en el original griego viene de una palabra que se llama farmakeia. Literalmente la podemos traducir como farmacia o el uso de drogas. Entonces yo me estaba haciendo una pregunta: ¿qué tiene que ver el uso de las drogas en los cultos de brujería? Y por allá me encontré una versión bíblica, que es la Kadosh de los israelitas mesiánicos, que dice en cuanto a la palabra farmakeia, en esta... Aquí dice: manifiestas son las obras de la carne, idolatría, hechicería. Y en la Kadosh mesiánica dice así: el abuso de las drogas en conexión con el ocultismo. Sé que parece, no parece, está comprobado, que en los cultos paganos, en los cultos que tenían que ver con la magia, la hechicería, había uso de drogas. Entonces quiero leer lo que encontré en el comentario bíblico del Mundo Hispano, lo que tiene que ver con la palabra farmakeia. Dice: en el griego farmakeia, su traducción literal es como farmacia. En el mundo antiguo, cuando se alababan los poderes malignos, esto es, se acompañaban con el uso de drogas que creaban un trance. El significado de la palabra entonces es negativo, y es el uso de drogas para la brujería o ritos paganos. Las drogas no solamente eran tomadas por los participantes, sino también se usaban para crear algún tipo de brujería. O sea que el ocultismo tenía que ver mucho con las drogas, ¿ok? Encontré también otros comentarios. Acompáñenme primero a Isaías 47. Isaías 47. Este es un pasaje que condena la hechicería y todo lo que tiene que ver con lo oculto. Acuérdese que la semana pasada vimos que hechicería no solamente significa hechicería, también tiene que ver con la brujería, la magia, la adivinación y todas estas cosas. Versículo 12. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en las cuales se fatigaste desde tu juventud, quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Aquí está hablando del juicio que Dios va a traer sobre Babilonia. Y Babilonia era una cultura, o sea, su religión era pagana, pagana 100%, y tenía prácticas como la hechicería, la brujería, los encantamientos y todas estas cosas. Versículo 13, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezca ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los cuales cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Estamos hablando aquí de la astrología, de los que utilizan las estrellas para poder pronosticar y saber el futuro. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se siente. O sea que la hechicería, la brujería y todo esto era condenado 100% por Dios. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los hechiceros, los que practican hechicería, los que les gusta lo oculto, los que practiquen esta obra de la carne, los que viven constantemente en ella, no heredarán el reino de Dios, sino que su parte será en el lago de fuego que arderá por los siglos de los siglos. Versículo 15 del capítulo 22 de Apocalipsis, por favor. Hablando aquí de la ciudad celestial, dice, mas los perros estarán fuera. ¿Y quiénes? Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentir. Entonces, la hechicería es condenada por Dios. Miremos, bueno, voy a leerles aquí. Tengo un libro que se llama Vendedores de Fortuna y estuve buscando algunas cosas aquí para mirar. O sea, en la antigüedad se usaban drogas para las prácticas de brujería, o sea, drogas alucinógenas, ¿no? ¿Será que hoy en día se utilizan en los ritos paganos, en los ritos de brujería, las mismas drogas? Entonces, encontré aquí en la página 112 de este libro. Bueno, desde la 111 voy a leer un poquito. Dice, el aquelarre es una reunión de practicantes de brujería. Este aquelarre no se reunían más de 13 personas, con el significado de hermandad. O sea, el aquelarre significa hermandad o congregación. Tiene lugar en secreto, con las cortinas corridas y las persianas bajadas. Asisten generalmente personas de clase media y alta. Uno piensa que la brujería y la hechicería y todas estas cosas la practican los pobres, pero por lo general, hermano, la practican gente de clase alta y gente que tiene dinero. Rosalba me contaba que un tío de ella practicaba la santería y en su finca tenía como muñecos guardados, ¿sí o no, Rosalba? Y el hombre pues era en una posición económica un poquito alta. Y uno piensa, no, es que los que caen en esto son los ignorantes. No, hermano. Acuérdese que la hechicería es una obra de la carne. La Biblia dice que estando atestados de toda inmundicia, cayeron en fornicación, adulterio, y dice que los hombres fueron inventores de males. Y entre las necesidades que el hombre tenía después de la caída era de adorar algo. Tenía un deseo por la religión. Y entre los inventos y entre los anhelos que la gente tenía era un anhelo por lo oculto, por lo que no conocía. Y esto lo inclinó a buscar poderes ocultos, a poderes de brujería, de hechicería y todas estas cosas. O sea que esto es una obra de la carne. ¿Y quién es carne? ¿Y quién no tiene una naturaleza caída? Todos los seres humanos, los ricos, los pobres, todos. Y sigue diciendo aquí. Otros prefieren hacerlo solos. Unos van con sus parejas, otros prefieren hacerlo solos. Y todos con nombres especiales que solo conocen los otros miembros del aquelarre. Después de lavarse todos ellos en agua salada, para efectos de purificación, se congregan en torno a un círculo de unos 30 centímetros, marcado en el suelo con tiza o con una cuerda blanca. Visible solamente bajo la luz de los cirios, los miembros están casi siempre desnudos. Según se nos dice, la desnudez es para permitir un chorro libre de energía corporal de cada uno de los miembros hacia el resto del grupo. En un altar toscamente construido, descansa un cáliz de plata, una vara de avellano, otro símbolo sexual, y una pequeña caldera representando a Diana, la diosa madre. Acompañan a estos objetos un incensario de latón donde arde el incienso, un pentáculo, estrella de metal de cinco puntas, con signos cabalísticos grabados en ella que representa la tierra, un flagelo o un látigo pequeño, una taza de sal, simbolizando la purificación, una espada de empuñadura negra y un trozo de cuerda que simboliza el espíritu que une a todos los elementos. Además de distintos y variados ejercicios, el grupo canta a veces o escucha a un flautista antes de leer. Bueno, aquí aparece el libro en inglés, dice Devout on the Shandos, no sé pronunciar muy bien, o otro volumen silimar. Imposible de conseguir por la mayoría de la gente y alterado por lo general para que encaje en cada aquelarre. Este libro habla con detalle de los dogmas y ritos de brujería. Otro libro popular entre la brujería es sexto y séptimo libro de Moisés, particularmente difundido en los aquelarres europeos. La edición más antigua data de los siglos XVI. Al comentar esta obra, el doctor Cruz Cos dice: lo malo es que este libro continúa imprimiéndose aún hoy en día. Y añade, la aparición del nombre de Moisés en el título original es hartamente engañosa. Moisés no tuvo nada que ver con la magia. Sin embargo, los magos han tratado de elevarlo a la categoría de patrón suyo, utilizando como argumento en favor de ello el hecho de que Moisés resultó victorioso sobre los magos egipcios en Éxodo 7, 8 y 9. Pero esto es un diabólico malentendido con respecto a las dotes proféticas de este hombre de Dios del Antiguo Testamento. Después de leer unos pasajes de este libro, se celebra una ceremonia de flagelación o limpieza, seguido por la oportunidad de que cada uno comparta una petición con el resto del grupo. Todas las peticiones son cantadas por el aquelarre entero con un anhelo vigoroso y optimista de resultado. Esto pone generalmente fin a la reunión, tras la cual los miembros se visten y siguen confraternizando en otra parte de la casa. Muchas veces la ceremonia brujística implica el uso de drogas psicodélicas o ungüentos tales como la belladona, el acónito o la seta amanita, que se come cruda o cocida. La alta tensión producida por estas drogas hace que los presentes se sientan volar. La explicación más probable para esta experiencia de las brujas que aseguran haber surcado el aire. La palabra traducida como hechicería en el Nuevo Testamento, por ejemplo Gálatas 5:20, es en el texto original griego el vocablo farmakeia, y se refiere originalmente a las drogas psicodélicas utilizadas en el ejercicio de las artes mágicas. Estamos hablando de un libro escrito en 1974, que habla de que los aquelarres, o sea, la reunión de brujos, utilizan drogas psicodélicas para entrar en trance. Dice por aquí, el abuso de las drogas y lo oculto siguen siendo a menudo una senda muy paralela, prueba evidente de la influencia satánica en las drogas de tipo alucinógeno. Por aquí sigue hablando. Este hombre dice, yo he hablado con muchos estudiantes que atestiguan haber visto a Dios. En tales ocasiones, el Dios que ve el drogado no es el verdadero Dios, sino una falsa representación, la compenda de un espíritu maligno. La mente bajo el control de las drogas alucinógenas es un campo abonado para la actividad satánica. Por acá más adelante dice, la fe del cristiano consiste en que Dios solo es concebible mediante su Hijo. Jesús manifestó, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y yo y el Padre somos uno. Es el Santo Espíritu de Dios, no un viaje a base de drogas psicodélicas, lo que revela a Dios el hombre. En conclusión, el Dios que se ve por medio de las drogas y prácticas de la brujería no es el Dios de la Biblia, sino más bien el Dios de este mundo, Satán. Todo cuanto la brujería presenta como una posible senda hasta Dios, ya sean drogas, hechizos, autonegación, pensamientos positivos o cualquier otro medio artificial, es engañosamente inútil. Más adelante, en la página 130 dice, debe señalarse también que en la mayoría de las prácticas de magia negra, las drogas, especialmente las de variedad alucinógena, juegan un papel muy importante. O sea que en los cultos de brujería y hechicería, las drogas son muy importantes. Pero sabe, hermanos, hay gente cristiana que lastimosamente su estudio es muy superficial de las escrituras. Han malinterpretado muchas cosas de la Biblia y piensan que las medicinas son malas. Hay pastores que le han prohibido a sus miembros que cuando se enfermen consumir drogas, o drogas farmacéuticas, ¿no? Drogas recetadas, drogas que sirven para sanar enfermedades, sean utilizadas o les impiden ir a los médicos. Entonces, muchas veces se malinterpreta la Biblia. ¿Para qué? ¿Para apoyar sus prácticas pecaminosas o para anular prácticas que no son pecaminosas, hermano? Se interpreta mal la Biblia. Yo me leí un libro que se llama, un libro de Paulo Coelho. Me gusta leer muchas novelas y muchas cosas. Y he leído por lo general la literatura de Paulo Coelho. Y he leído una novela que se llama Brida. Brida es una participante o una principiante en brujería. Y ella está haciendo como un curso para introducirse en la brujería. Pero ¿sabe qué me quedé aterrado de ese libro? La cantidad de citas bíblicas en las que apoyan su brujería. Vamos a ver que una de las religiones más antiguas tiene que ver con la brujería, la hechicería, la magia. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es la religión y por qué el hombre creó estas cosas para acercarse supuestamente a Dios? No acercan a Dios, lo que hacen es alejar a Dios. Porque el único camino que acerca a Dios, ¿quién es? Jesucristo. No hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces me quedé impresionado cómo en Brida utilizan tantas citas para apoyar la brujería. ¿No han visto, hermanos, que casi todas las religiones basan sus enseñanzas en la Biblia? ¿Será que la Biblia se contradice? ¿O será que hacen una interpretación errada de los pasajes bíblicos en los que se apoya? Hay una religión hoy en día que ha tomado mucha fuerza, que son los santos homosexuales. Y ellos utilizan pasajes como que David le dice a Jonatán, tu amor me fue más que el amor de las mujeres. Y como la Biblia dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios, pero David estaba enamorado de Jonatán. Pregunto, ¿la Biblia dice que David estaba enamorado de Jonatán? Si no, que hoy en día, pues hermano, yo decirle a Duer, te amo, y alguien me ve, ¿qué dice? No, pues el hombre es raro. Lo que David estaba diciéndole a Jonatán, te amo. Pero hoy en día se malinterpreta la palabra te amo. La pregunta es, ¿los santos homosexuales tienen razón? ¿David era un homosexual? ¿O están malinterpretando mal la palabra? Yo en algún momento les voy a enseñar cómo interpretar la Biblia correctamente. Y les voy a enseñar algunas reglas de la hermenéutica. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber es si toda la Biblia apoya esa enseñanza. ¿Qué dice la Biblia acerca de los homosexuales? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice la Biblia? No haya sodomita en ti. Pero ellos tuercen las escrituras para su propia Perdición. Entonces los brujos, los practicantes de brujería, aunque en sus libros, hermanos, tienen abundancia de pasajes bíblicos, son malas interpretaciones. Miren Lucas capítulo 9, versículo 27. Es un pasaje texto de ellos. Lucas 9, 27. Bueno, del 28 en adelante mejor. Dice la escritura: aconteció que 8 días después de esta palabra, de estas palabras, que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, hablaban de la muerte de Cristo en la cruz, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mire, en los textos de brujería aparece este texto. Y dicen que Jesús es el gran maestro de la brujería. Que Jesús era un gran médium, un gran espiritista. Y cuando Jesús subió a la montaña, por eso los brujos utilizan por lo general los lugares altos. Cuando Jesús subió a la montaña, invocó al espíritu de Elías y de Moisés. Y aparecieron. Aparecieron dos hombres que, según ellos, eran espíritus y que Jesús los invocó. Y cogen este texto para apoyar sus prácticas espiritistas, hechiceras y brujas, hermano. La pregunta es: ¿ellos tienen razón? ¿Qué representa Moisés y Elías? ¿Por qué Jesús solamente llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan? ¿Por qué se escuchó una voz después del cielo que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd? ¿Qué representa Moisés y Elías? ¿Quién fue Moisés? El hombre que Dios utilizó para dar la ley a Israel. ¿Quién era Elías? El gran profeta. Cuando usted lee Lucas capítulo 24, dice que dos hombres, dos de los discípulos de Jesús, que Cleofas y otro de los discípulos, iban camino a Emaús, se les apareció Jesús y les preguntó. Ellos no lo reconocieron, y ellos estaban hablando de lo que había acontecido en Jerusalén, de la muerte de Cristo. Ya había pasado 3 días, Cristo había resucitado, y en esa noche se encontró con ellos. Y ellos le dicen: Tú eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en Jerusalén en estos días, de Jesús, profeta, varón poderoso en palabra, y cómo lo mataron en la cruz. Y Jesús les dice: Ustedes son duros y tardos de corazón para entender las escrituras. Y empezando desde Moisés y los profetas, les empezó a decir todo lo que de él decían. O sea que la ley y los profetas atestiguaban ¿de qué? Del sacrificio de Cristo. Cuando Moisés y Elías aparecen ahí con Jesús, está representando el testimonio que daba las escrituras de Cristo, hermano. La otra pregunta es: ellos dicen que Jesús era un gran espiritista, ¿sí o no? La pregunta es: ¿Elías murió? ¿Elías murió? ¿Se acuerdan? O sea, Jesús no invocó un muerto. ¿Elías estaba vivo o muerto? ¿En dónde dice la Biblia que Elías no murió? Ayúdenme, pues. El segundo libro de Reyes. Dale, pues, léalo, pues. Segundo libro de Reyes. capítulo 2. Entonces ahorita la otra pregunta que nos queda, ¿y Moisés? ¿Moisés sí murió? Entonces Jesús era mediums, era un medio espiritista. Ya les voy a decir, o sea, ya les dije lo que representaba Moisés y Elías, era el testimonio de la ley y los profetas que hablaban de Cristo. Ahora se aparece la nube, la gloria, la chequina de Dios, los apóstoles escuchan una voz que dice, este es mi hijo amado, a él oí. ¿Por qué a él oí? Porque este es el que da el testimonio en las escrituras del que había de venir. ¿Ok? ¿Ahí estamos de acuerdo? Capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción del Espíritu sea sobre mí. Elías, él entonces le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces déjenme darles una noticia, Elías no murió. Elías fue llevado al cielo, Dios se lo llevó. La otra pregunta, bueno, Elías estaba vivo. Dios de alguna manera lo envió, Elías no murió, o sea que él no era un fantasma o un espectro. La otra pregunta es, ¿Moisés sí murió? ¿Sí murió o no murió? ¿Qué dice Duer? Deuteronomio 34. Entonces, ¿será que los participantes del culto de brujería tienen razón? ¿Jesús era un gran medius? ¿Será que Jesús puede contradizar la palabra? La Biblia dice, no haya hallado en ti quien adivine o consulte a los muertos. Jesús no podía haber invocado a los muertos. Y la Biblia dice que Dios no es Dios. ¿Dios no es Dios de qué? De muertos, sino de vivos. Pero vamos a ver si Moisés murió. Capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre de Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguet y la llanura de la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te permito verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Beol Peor, y ninguno conoce el lugar de la sepultura hasta hoy. ¿Quién enterró a Dios, a Moisés? O sea, él subió al monte de Or. Dios le mostró la tierra prometida y él murió y Dios lo enterró. ¡Murió! Miren Judas capítulo. Judas. Acuérdense que tiene un solo capítulo. ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés? ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo? O sea, Dios lo escondió. Muchos expertos dicen que como los judíos habían estado tanto tiempo en Egipto, ellos conocían la forma de embalsamar muertos. ¿Ustedes han visto que murió por allá hace 4000 años un faraón? ¿Y van y todavía está la momia? O sea, que ellos tenían una forma de embalsamar a los muertos para conservarlos de alguna manera para que no se los comieran los gusanos. Entonces muchos expertos dicen que Dios no le permitió al pueblo de Israel conocer la sepultura de Moisés, porque imagínense, hermano, lo hubieran adorado como Dios. Dios conoce tanto la perversión del corazón humano que para los israelitas Moisés era tan grande que lo hubieran adorado. Pero yo le tengo una noticia, ¿no? Hebreos capítulo 3 dice que mayor gloria tiene el que hizo la casa que la casa. O sea que mayor gloria tiene Jesús que Moisés. Y es más grande Jesús que Moisés. Es más grande Jesús que los profetas. Es más grande Jesús que cualquiera cosa. Judas capítulo 1, que tiene un solo capítulo, ¿no? Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, aquí hablando de los falsos maestros, los falsos profetas, ¿cómo les llama la Biblia? Soñadores. He aquí, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor. ¿Quién es el único que tiene para poder para reprender al diablo? El Señor, el único. Ni Miguel, era el gran arcángel que pelea las batallas de Dios, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo: Jehová, te reprenda. Pero hubo una lucha por el cuerpo de Moisés, hermano. O sea, de alguna manera Dios escondió el cuerpo para preservarlo. Entonces, ¿qué significa la aparición de Moisés y Elías? Muchos expertos, muchos estudiosos dicen que Elías y Moisés representan a la iglesia que va a ser arrebatada en la glorificación. Los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero y tomarán de nuevo un cuerpo glorioso. Moisés representa a los muertos en Cristo. Y luego nosotros, los que hemos quedado, no veremos muerte. Si nosotros, hermanos, estamos vivos, cuando Cristo venga, no vamos a ver muerte, sino que seremos transformados y recibiremos al Señor en el aire. Esto corruptible se vestirá de incorrupción. Entonces, muchos expertos dicen que Elías y Moisés representan a la iglesia que va a ser tomada. Moisés representa a los muertos en Cristo, que de alguna manera Dios preservó sus cuerpos para resucitarlos. Y Elías representa a los que estaban vivos, que serán arrebatados juntamente al cielo. O sea que los señores espiritistas, los brujos, no tienen base bíblica para apoyar sus creencias, hermano. Jesús no era el gran gurú que invocó muerto. Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y Él no es Señor de vivos, no es Señor de muertos, sino de vivos. Entonces se utiliza mal la escritura para apoyar prácticas que no son bíblicas. Y ya vimos que el Señor condena todas estas prácticas. ¿Y el Señor va a quebrantar sus propios principios? ¿No, sí o no que no? Otro pasaje que utilizan ellos, para decir: mire que la Biblia aprueba la hechicería, aprueba la brujería, aprueba el espiritismo. ¿Sabe qué otro pasaje? Primera de Samuel capítulo 28. El miércoles pasado lo vimos. Saúl consultó a una pitonisa. Esa palabra no la vimos, ¿no? Cuando estudiamos. ¿Ustedes saben qué es una pitonisa? Primer libro de Samuel capítulo 28. Una pitonisa es una sacerdotisa de Apolos, del rey, del dios Apolo. O es una hechicera o encantadora. Lo que Moisés dijo: consígame una mujer en la que esté el espíritu de Pitón. Y Pitón era un dios en forma de serpiente que adivinaba el futuro. Por eso se llaman las mujeres que tienen espíritu de adivinación pitonisa. Aquellas que son poseedoras del espíritu de Pitón. Aquellas que pueden adivinar lo futuro. ¿Y lo adivinan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo adivinan? Sí, hermanos. Yo les mostré por la Biblia que eso es una obra de la carne. Pero como están buscando lo oculto, muchos de ellos son ayudados por poderes demoníacos. Y sí dicen la verdad. ¿Sabe uno de los peligros de esto? son las prácticas que parecen juegos. O sea, los muchachos en el colegio cogen la tabla Ouija, ¿no? Y empiezan a hacerle preguntas. Y les contesta lo que es. Entonces dicen, esto tiene poder. Entonces ahí empiezan a involucrarse en lo oculto. A la gente que le leían las cartas, hermanos, se le cumplían. Si alguna vez usted practicó eso, o conoce a alguien que lo practicó y ahorita es cristiano y se arrepintió, pregúntele, eso es verdad. Son poderes engañadores. Hermano, cualquier cosa, mire, nosotros no tenemos que preguntarnos, ¿da resultado? Porque mucha gente, por lo menos en esta ciudad, ustedes saben cómo llamaban a Yumba en la antigüedad, la ciudad de los brujos. Por lo menos en el barrio Huacandá, en la cuadra donde estaba la iglesia, a las dos casas de la iglesia estaba el brujo mayor. Ahí al frente de la casa donde reiné la bruja, por donde vive Gerardo, hay un árbol grandote donde se llama el hermano Juan y ahí practican aquelarres y todo eso. O sea, Huacandá está lleno de centros de brujería. Por aquí por donde vive la hermana Ligia. O sea, usted se va por aquí abajo, ¿sí o no? Se va por la cuadra de Huacandá derecho y cuando llega a la esquina para voltear a su casa, a las dos casas de esa esquina hay un lugar que se llama Centro Espiritista Luz. Y ahí te ayudan a consultar, o sea, quieres hablar con tu esposo que ya falleció, ahí te ayudan. O sea, y estoy hablando del barrio Huacandá. Y Yumbo era llamada la ciudad de los brujos. Cada mes, allá en Huacandá, por donde era la iglesia, cada mes, no sé si es el último domingo o el primer domingo de mes, que viene el brujo mayor. Hermanos, si usted no ve 30, 40 carros lujosos, por eso les digo, los practicantes de la brujería, por lo general, son gente que tiene dinero. Usted ve unos carros, hermanos, que usted suma esos 30, 40 carros, y son millones. Pero vaya a ver si no da resultados. ¿Por qué cada vez hay más gente? Porque ellos van y dicen, mira, yo me voy a separar de mi mujer. Le hice un riego. Se lo compré al brujo porque esto no es gratis. Entre los datos que estudié, uno de los mayores negocios en Estados Unidos tiene que ver con la brujería. Produce más de 400 millones de dólares anuales la visita a los brujos. ¿O usted no ha visto por aquí en el Parque Bolívar? Usted puede ir a comprar riegos, velas, santos. O sea, hoy en día hay librerías satánicas, librerías donde venden artes de magia. Usted va al centro de juguetería, a los centros de juguetería, y encuentra las cartas de tarot, encuentra la tabla Ouija, y encuentra juegos que son inicios de la práctica de brujería. O sea que, hermano, no estoy hablando de cualquier cosa, estoy hablando de algo que ha ganado fuego. Y si eso no diera resultado, la gente no lo visitaría. Hay gente que estaba en la ruina, pero visitó al brujo y en un momento u otro se levantó y prosperó. Entonces, por ahora yo le digo, hermano, mira, lo más falso que hay en las iglesias cristianas hoy en día son los testimonios. No, es que yo estaba pobre y ahorita soy rico. ¿Será que los testimonios es muestra de que algo es bíblico o es verdadero? Nosotros no tenemos que preguntarnos, ¿funciona? Si no es bíblico, ¿Dios lo aprueba? ¿Está de acuerdo a la enseñanza bíblica? ¿Es verdad? ¿No trae condenación de parte de Dios? Porque hoy en día la gente no quiere preguntarse si es verdad, la gente quiere saber si da resultados. Y estas prácticas, hermanos, han ganado adherentes. Ustedes no saben, hermano, calculan en este momento que en Estados Unidos hay un pueblo que fue fundado con principios cristianos, un pueblo que hace 200 años casi toda su población era cristiana. Hoy en día tiene millones y millones de practicantes de hechicería y del ocultismo. En 1960 y pico, un hombre, no creo, en San Francisco, la primera iglesia satánica. Estamos hablando de cosas tremendas, hermano. Gente por curiosidad se inició en la brujería, en la hechicería, en la adivinación, y como ve los resultados, se involucra y arrastra a su familia y arrastra a todo el mundo, hermano. Entonces, los testimonios no son prueba de que algo es verdad. Es prueba de que da resultados, pero no es prueba de que da, de que es verdad. ¿La brujería da resultados? Por lo menos de momento sí. Pero la gente lo que no sabe es que se está condenando. Se está condenando. ¿En qué periódico en el mundo no sale el horóscopo? Calculan, hermanos, que 40 millones de norteamericanos no salen de su casa a trabajar si no han leído el horóscopo y lo que le deparan los astros en el día. Pero compre cualquier periódico a ver si no aparece el horóscopo. La gente tiene un deseo de saber lo futuro. La gente tiene un anhelo de conocer lo que viene. Por eso, hermano, estas prácticas son peligrosísimas. Entonces, Saúl dice: consígame en una pitonisa, una mujer que tenga el espíritu de pitón para consultarla. Y ellos dicen: mire, Samuel se apareció, Samuel le dio el mensaje. Eso quiere decir que la Biblia aprueba esto. Lo que ellos no dicen es que Dios mató a Saúl por consultar una divina. O sea, mire, yo no puedo coger la Biblia y malinterpretarla. Yo cojo un pasaje y tengo que saber, cuando doy la interpretación, si toda la Biblia está de acuerdo con eso. Si la Biblia no está de acuerdo, no es una verdad bíblica. Primera de Crónicas 10:14. Primer libro de Crónicas 10:14. Les voy a hacer un curso de cómo interpretar la Biblia, de las normas de hermenéutica, se los voy a enseñar. No sé cuándo, esperemos que terminemos lo de las obras de la carne y la mortificación de estas obras, ¿ok? Versículo 13, 10:13 dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. O sea que si Dios mató a Saúl por consultar a una adivina, ¿está diciendo que Dios aprobaba estas prácticas? Entonces, mire, son malas interpretaciones bíblicas para apoyar sus pecados, para apoyar sus prácticas pecaminosas. Ayúdeme bueno, cuando leí Brida, ellos hacen un comentario de 1 Corintios 12 de los dones espirituales. ¿Sí sabía ustedes que en las prácticas satanistas o en las aquelarres o en todos estos cultos que tienen que ver con la brujería o los espiritistas hablan en lenguas? ¿Sí sabía usted? Ah, le recomiendo pues que lea este librito, o que lea Brida, no para iniciarse en la brujería. Usted sabe que todo esto lo rechaza Dios, y nosotros tenemos que morir a esas obras de la carne. Nosotros tenemos que morir a ese deseo de conocer lo oculto, hermano. Conocerlo de mañana. ¿Qué me parará mañana? Hay muchas prácticas, hermanos, que tienen que ver con la hechicería, la adivinación, la brujería, que yo no se las he dicho. Hay por ahí una ciencia que llama la numerología, y esto tiene que ver con la adivinación. Hay una práctica, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con los nombres. Con tu nombre le ponen significado numérico a las letras y te adivinan el futuro. Te adivinan lo que viene para ti. La cartomancia, ¿saben qué es la cartomancia? Adivinar el futuro a través de las cartas. La quiromancia. ¿Qué es la quiromancia? Muéstreme su mano. Las manos tienen cuatro líneas, una tiene que ver con la vida, ta, ta, ta. Y le adivinan con la mano. La quiromancia tiene que ver con adivinar el futuro a través de la lectura de la mano. Tantas prácticas, hermano, tantas cosas. Y esto crea curiosidad. Y créanme, hermano, se le da la mano a la gitana. Hay una canción que dice: le di la mano a una gitana ayer para saber de mi buena fortuna. Me dijo: tú tendrás amores, pero fortuna no tendrás ninguna. Porque en la palma de la mano está que muy claro veo que serás feliz con tus amores, aunque se burlen sin piedad de ti. ¿Sí? Por más que pienso que la gitana me dijo eso de la mujer, yo siempre pienso que las mujeres serán felices. Bueno, no me acuerdo. Es una canción de Ismael Rivera, ¿no? Hace tiempo yo la escuchaba. Ah, él también fue carnal. ¿Sí ve que el único que pecaba no era yo? No, yo sí no bailé, yo sí era más patacón que... Pero bueno, entonces, hay muchas prácticas que no les he dicho. Pero hermano, gente que le dio la mano al gitano en los años 60, 70, y le dijeron, te va a pasar esto, y le pasó. Se introdujo en este mundo de la brujería, la hechicería y el oculto. Es un mundo que cada vez gana más adeptos, hermanos. ¿Y qué pensar? Ahorita les voy a leer un comentario que encontré acerca de lo que son los profetas bíblicos y los que son los profetas modernos. Créame que el lenguaje profeta no es solo un lenguaje bíblico. Un profeta es aquel que tiene la capacidad, de acuerdo al significado del diccionario, de ver ¿qué? Lo futuro. Pero los profetas carnales, mundanos de la religión, son muy diferentes a los profetas bíblicos, ok. Ahorita les quiero mirar eso. Ayúdeme por favor abriendo su Biblia en 2 Corintios, capítulo 16. Ahí hay la historia de un hombre llamado, de un rey llamado Asa. Yo quiero que lo miremos en el capítulo 14, para que usted diga, no, yo no voy a caer. Acuérdese, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Hay una pasión pecaminosa en nuestros miembros que se rebelan contra Dios. Eso se llama la hechicería, es una obra de la carne. Está ahí en lo más interior de usted. A veces quiere florecer, y eso es lo que hay que hacer, morir en nosotros, esos deseos pecaminosos. En el capítulo 14 de primera, de segunda los de Crónicas, dice así: durmió Abías con sus padres y fue. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Vamos a enfocarnos en el 16. Pero quiero que mire los principios de Asa. Asa fue un creyente, un hombre, hermano, que trajo una reforma religiosa impresionante y terminó mal. Todo por el desespero. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14. ¿Ya? Yo les dije, pueden escuchar la grabación y van a escuchar que tres veces les he dicho. Ah, bueno, entonces segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 días. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño, los lugares altos, quebró

Hizo alianza con un pagano. Y Dios se quedó contento, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Versículo 7. En aquel tiempo vino Hanani, el vidente, a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová, tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y él ya había tenido una experiencia. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo esto, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Esas fueron las palabras del profeta. ¿Y qué hizo Asa cuando el profeta no le profetizó que le iba a ir bien? Cuando el profeta le dijo que eso había sido pecado, cuando el profeta lo confrontó por su maldad, ¿qué hizo? ¿Qué es más fácil que le digan? ¿Te va a ir bien? ¿Vas a prosperar? ¿Te vas a casar con la mujer más linda? ¿Vas a tener plata? ¿Qué pasa con esos profetas? ¿La gente qué? Los ama, pero los profetas que verdaderamente confrontan al pueblo con su pecado y le dicen: Dios está enojado, Dios está irado todos los días contra el impío. ¿Qué hace la gente? Se enoja. Mire, y se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Así, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mire cómo empezó a descarriarse. Hizo alianza con un impío, un hombre que había traído una reforma religiosa, que había traído al pueblo a Dios, un hombre que hizo que todo un pueblo buscase a Dios. Ahorita estaba enojado, oprimió al pueblo, no quiso escuchar al profeta, se enojó, lo echó en la cárcel. ¿Empezó a qué? A degradarse. Hermano, aquí es donde yo les digo, cuidado, el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Qué pasó con Asa? Versículo 11. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Dios, sino ¿a quién? A los médicos. La pregunta es, ¿estos médicos eran los doctores de hoy en día, avalados por la medicina, o estos médicos eran brujos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué se enojó Dios con Asa? Versículo 13 dice: y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. O sea, en su enfermedad no buscó a Jehová. ¿Buscó a quién? A los médicos. Es lo que yo les estaba diciendo. Muchas veces cogen la Biblia, la malinterpretan para apoyar prácticas pecaminosas. Y muchas veces cogen la Biblia para decir que hay cosas que no está bien. Ir al médico está mal, hermano. Mire, Asa no confía en Dios. Buscó a los médicos. Si tú buscas a los médicos, quiere decir que no estás confiando en Dios. Quiere decir que eres un pecador. O sea, tengo que buscar apoyo histórico o comentarios para poder interpretar esta parte. Dice el rey Asa, el comentario que da la versión de estudio de la Reina Valera dice así: el rey Asa sufría una seria enfermedad de los pies. Algunos expertos suponen que haya sido hidropesía. La Biblia critica sus consultas con los médicos porque en aquel entonces los médicos eran curanderos paganos que usaban rituales que estaban en conflicto con la ley de Dios. ¿Usted lo tiene ahí? En su comentario. Yo busqué otro comentario. El comentario de Jaimeson Fawcett Brown. Dice así: probablemente médicos egipcios en la antigüedad eran de alta estima en las cortes extranjeras, quienes fingían expeler las enfermedades por medio de encantos, hechizos y artes mágicas. Asa confió más en semejantes médicos que en suplicar a Dios. O sea que Asa, ¿qué buscó? En otra palabra para médicos, chamanes, que utilizaban brujería para sanar ¿qué? Las enfermedades. No llevan, ay, el niño se enfermó de ojo, ¿y a quién lo llevan? ¿Al médico? o lo llevan al brujo, a los chamanes modernos. ¿O no es así? Entonces, ay, no, es que visitar al médico es pecado. Jesús no dijo, los sanos no tienen enfermedad de médico, sino los enfermos. ¿Condenó Jesús a la gente que fue al médico? ¿Se acuerdan una mujer que hacía 12 años sufría de un flujo constante? O sea, una menstruación que no se le quitaba. Esta mujer tal vez estaba amarilla, calavérica. Su esposo tal vez la había dejado, porque como cuando la mujer sangra no se puede tener relaciones sexuales. 12 años continuos, hermano. Y el hombre sin poderla tocar tal vez la abandonó. Esta mujer estaba viviendo una desgracia terrible. Y ella fue a Jesús y dijo, si tan solo tocar el manto, el borde de su manto, seré salva. Y dice la Biblia que ella había sufrido mucho, de muchos médicos, y había gastado todo cuanto tenía. Cuando ella tocó el manto, fue sana. Jesús dijo, ¿quién me tocó? La mujer, al ver que no podía esconderse, dijo, yo fui. Jesús le dijo, ¿sí ves? 12 años yendo a los médicos. Pecadora. ¿Sí? Así le dijo. Dijo, tu fe te ha salvado. Jesús nunca condenó ir al médico. Los apóstoles nunca condenaron ir al médico. Uno de los miembros del equipo misionero de Pablo era ¿quién? Lucas, ¿y era? Un médico amado. Miremos algunas cosas que dice la Biblia, vamos a ver. O sea, para que no vaya a decir, no, es que todas las prácticas de medicina tienen que ver con hechicería, no. Mire, yo trabajando, Jonathan me tiró un machete en el pie, yo sé que fue sin culpa. Me lo cosieron, eso se abrió. Me tocó volver al médico. El médico vio y me dijo, tu pie está muy feo. Se te voy a mandar esta medicina. ¿Cómo se llama la que sirve para controlar las infecciones? ¿Ampicilina, Yolanda? ¿Usted qué la dura en eso? Antibióticos. Me mandó un antibiótico muy fuerte, me dijo, aplícatelo. Si en 3 días no estás bien, tienes que venir y te vamos a hospitalizar. Me aplicaron el antibiótico. Eso fue en la mañana, más o menos a las 11 de la mañana. Yo a las 3 de la tarde ya notaba una mejoría impresionante en mi pierna. Si yo no hubiera visitado al médico, hermano, lo más posible es que hoy en día estuviera predicando en muletas o en una silla porque hubiera perdido el pie. ¿Pequé yo por haber ido al médico? ¿O el médico es una opción y la medicina es una opción para la sanidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que la Biblia da algún caso donde Dios aprobó la medicina? Vamos a ver, leamos la Biblia. Segundo libro de Reyes. Aunque farmaqueya viene de farmacia y tenía que ver con las drogas alucinógenas para cultos de brujería, no tiene nada que ver con la droga médica que sana a la gente. ¿Ok? Yo conocí a un señor, el esposo de una hermana que venía aquí, la hermana Adela, no sé si ella se acuerda. El esposo de ella odiaba a los médicos y decía, la Biblia no aprueba a los médicos. Pero un día el hombre iba en su bicicleta y un carro lo levantó. Se partió el cráneo en pedazos. Y los médicos le reconstruyeron el cráneo y estaba vivo. Yo le decía, usted es el único que dice que no aprueba la medicina sabiendo que está vivo. Gracias a Dios que había médicos. Pero en su iglesia le habían enseñado, la medicina está mal. El que usa medicamentos no tiene fe. El que va a los médicos, y utilizaban pasajes como estos para decir, está en pecado. Estoy aclarando, hermano, estoy aclarando que la medicina científica, por decirlo así, no tiene nada que ver con la farmaqueya o con el uso de drogas en la brujería. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. En segundo libro de Reyes, capítulo 20, ¿no me equivoqué? ¿Les dije bien? ¿No me van a pelear? ¿No me van a tirar sillas? Aparece aquí la enfermedad de Ezequías. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo ¿Y esa enfermedad cómo era? De muerte. O sea, que estaba gravemente enfermo. ¿Sí están ahí o no están ahí? Y vino él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y lloró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas y aquí yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Mire lo que Dios le dice: yo te sanaré. Así le dijo Dios. Versículo 8. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados, se retrocederá 10 grados. Y Ezequías... No, versículo 7, me salté ese versículo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Tomad qué? Masa de higos. ¿Qué es higos? El producto de la higuera. Me puse a investigar por qué hicieron esto. Y dice, por aquí encontré algo. Masa de higos es un cataplasma, o sea, una pasta medicinal de higos para suavizar y madurar las úlceras inflamatorias. Para eso se usaba. O sea, que él tenía como una llaga que lo estaba pudriendo. Y Dios mandó que pusieran, ¿qué? Una masa de higos, o sea, un emplasto o un cataplasma medicinal para sanarlo. ¿Y quién dijo que lo iba a sanar? Dios. ¿Y cómo lo sanó Dios? Por medio de un método medicinal. ¿Está ahí? ¿Estamos de acuerdo? Dios dijo que lo iba a sanar y lo sanó por medio de un ¿qué? Método medicinal. Yo fui al médico, posiblemente me hubieran cortado la pierna si no hubiera ido, pero me sané. ¿Quién me sanó? Dios. ¿Por medio de qué? ¿Sí ve? ¿Dios desaprueba la medicina? O sea, una masa de higos es un emplasto. Y me puse, o sea, en otras versiones dice, en vez de masa dice emplasto. Y me puse a averiguar en el diccionario que era un emplasto y dice que es un preparado farmacéutico sólido y adhesivo que se adhiere a las llagas para desinflamar y sanar. Eso dice el diccionario. Y Dios lo sanó, ¿pero por medio de qué? Entonces no piense, hermano, que la medicina es pecado, ¿ok? La brujería es pecado. El uso de las brujerías, de las drogas para ver y para tener trances y ver espíritus, eso es pecaminoso. Pero la medicina general o la medicina científica nada tiene que ver con brujería. Tal vez hay ramas de la medicina que sí se han desviado y practican algunas cosas que no son. No voy a hablar de eso hoy, pero en otro tiempo podemos hablar en detalle. Miremos primera carta de Pablo a Timoteo. Esto es para corregir algunas cosas, hermanos, que hay en la iglesia cristiana. Cuando recién empezó el movimiento de la fe, hombres como... el primer apóstol que tuvo la iglesia evangélica en 1900. Este se llamó... construyó una ciudad que se llamaba la ciudad de Dios. Ay, ¿cómo se llamaba este hombre? Bueno, no me acuerdo. Pero este hombre prohibió a su familia usar medicinas. Y una de sus hijas murió por eso. En el movimiento carismático o el movimiento de la fe, hermano, que ellos usan tanto lo de la sanidad divina, muchos han prohibido tomar medicinas. Y gente con epilepsia convulsionada y ha muerto, hermano, por quitar la medicina. Entonces, nosotros no podemos llegar a extremos que la Biblia no prohíbe, ¿ok? Lo que la Biblia prohíbe, le doy garrote, pero lo que la Biblia no prohíbe, no lo puedo prohibir yo, ¿ok? En primer carta a Timoteo, en el versículo, capítulo 5, versículo 23, dice así: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Mire, a un ministro, vamos a ver, en el capítulo 3 de Timoteo, dice: requisito de los obispos, ¿no? De los dirigentes de la iglesia, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado. O sea, que un obispo no podía ser dado al vino. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Más, cuando veamos lo de herejías, orgías y borracheras, les voy a mostrar por qué las borracheras eran usadas en cultos paganos. Cómo la borrachera manipulaba a la gente y también entraron en un éxtasis que los hacía ver cosas, ¿ok? Entonces, más adelante vamos a ver eso. Pero mira, aunque la Biblia prohíbe a los ministros no ser dados al vino, Pablo aquí le dice a Timoteo: ya no bebas agua, sino que un poco de vino, ¿por causa de qué? De tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Lo que investigué un poquito es que se usaba mezcla de agua con vino para los problemas estomacales. Eso fue lo que averigüé. Entonces, Pablo lo que le está diciéndole a Timoteo: tenemos que usar todos los medios debidos, correctos, no antibíblicos, para conservar la salud. ¿Ok? ¿Hacer ejercicio es pecado? Dice la Biblia: el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. No quiere decir que hacer ejercicio es pecado. ¿Ok? Hubo un tiempo en que la iglesia pentecostal prohibió hacer deportes, era pecado. Está bien, en la antigüedad, en el tiempo de los macabeos, en el tiempo donde el imperio griego empezó a influenciar la cultura israelita, los sacerdotes hacían los cultos rápido para ir a ver los deportes. Estoy hablando de unos 300 años antes de Cristo, hermano. Ellos decían: trajeron sacrificio, vengan, partían el sacrificio, lo hacían y despachaban a la gente para ir a ver los Juegos Olímpicos. Entonces, por esas exageraciones que cometió el pueblo de Israel, yo no puedo decir que practicar deportes es pecado. Antes, para conservar la salud, mandan ¿qué? No fume, haga deporte y coma bien. Y nosotros tenemos que usar todos los medios humanamente debidos para conservar la buena salud, ¿ok? Entonces, usa un poco de vino. ¿Qué recomiendan para la gente que sufre de cálculos? Cerveza en ayuno. Tomes una cerveza en ayuno. ¿O no es así? Cuando una persona se le baja la presión, ¿cómo se la regulan? Con brandy. O sea, que hay licores que sirven para emborrachar, pero esos mismos licores sirven para... O sea, no estoy hablando aquí de borracheras. Dios no condena el tomarse el brandy, Dios no condena tomarse esa cerveza. ¿Dios condena qué? La borrachera. Pero cuando hablemos de la borrachera vamos a hablar de eso, ¿ok? Pero mire que sí hay cosas medicinales. Aunque ustedes no lo crean, una de las formas de curar el asma es fumar marihuana controladamente. O sea, Ahorita no, ay, yo sufro de asma, parce. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Medicinalmente controlan la dosis de marihuana, que no sea adictiva, pero sirve para destaponar, o sea, es tan fuerte, porque la marihuana es una planta, y es una planta medicinal. Que la gente lo use como trance es otra cosa. Pero la marihuana en el alcohol no sirve para los dolores. ¿Se acuerdan que eso lo hacían los viejitos? O las personas antiguas, ¿no? Cuando no había acceso, porque la salud antes era carísima, y no había acceso a pensiones y entidades de salud y medicina prepagada como tenemos nosotros hoy en día, no había Sisbén. Entonces la gente para los dolores cogía marihuana, la machacaba, la echaba en el alcohol, y eso es tan fuerte que servía para calmar los dolores. Nosotros sabemos muchos trucos medicinales caseros. Si alguien tenía dolor de muela, ¿qué hacían? Machaque un pedazo de clavo. De, ¿sí o no, Yolanda? ¿Qué sabe? Yolanda, ya le echó esto, ya le hizo esto. Agua de coca. Bueno, si a alguien le dolía el oído, ¿qué hacían? Para calmarlo. Leche materna. Y corrían, ¿quién tuvo? Leche materna. Y cogían una leche. Y hermano, ¿y eso sanaba o no sanaba? Ah, son los trucos de la abuela, dicen por ahí. Entonces, mire, Dios no condena estas cosas, por favor. Una cosa ya es coger hierbas y hacer rezos para sacar las enfermedades, hacer riegos y todas estas cosas que tienen que ver con prácticas ocultistas. Entonces, Dios en ningún momento. Mateo 9:12, Marcos 2:17, Lucas 5:31, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. La brujería y la hechicería es como medios para sanar si son, y se utiliza, ¿no? Si son pecaminosos. Hoy en día, ¿cómo se llama este santo de Venezuela que hace operaciones? San Gregorio Hernández. Eso es ocultismo, eso es paganismo. Eso son cosas donde, y los demonios operan y se sana la gente, pero son cosas demoníacas. En Hechos 8, o sea, la hechicería ha sido utilizada como un engaño para mostrar que es el gran poder de Dios, pero es una farsa. Había un hombre en Samaria que se llamó Simón el Mago. Versículo 9, Hechos 8:9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Qué usaba Simón? Conocido como Simón el Mago, magia. Y nosotros ya vimos que la magia tiene que ver con hechicería, brujería y todo eso en la enseñanza pasada. A este oían atentamente todos, desde el más grande hasta el más pequeño, diciendo, este es el gran poder de Dios. O sea, se utilizó la magia para engañar y para hacer creer que era el gran poder de Dios. La gente va donde el brujo y le hablan de Dios. ¿Cuál es el problema? Que no es el Dios de la Biblia. ¿Cuál es el problema? Que no hablan de Jesús como intermediario y el único sanador de los pecados de la gente, hermano. Y estaban atentos muchos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Miremos Éxodo, ya voy a terminar. Éxodo capítulo 7, cuando Moisés va ante Faraón y Moisés convierte el agua en vino, ¿qué hizo Faraón? Llamó a los hechiceros y a los magos. Dice la Biblia en el versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Dijo Faraón, este es el gran poder de Dios. Mis hechiceros también pueden convertir el agua en vino, el agua en sangre. ¿Y no pasó? ¿Y qué pasó con el corazón de Faraón? Creyó en Dios, no, se endureció. Porque la magia y el hechicerío, hermano, siempre se ha utilizado para reemplazar el poder de Dios y para engañar a la gente. Para que la gente dice, si tenemos este poder, ¿para qué buscamos a Dios? Capítulo 8:7. La plaga de las ranas. Moisés levantó su vara, la dirigió a los ríos y los ríos produjeron ranas. Versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir las ranas sobre la tierra de Egipto. O sea, no dice que crearon ranas. Hicieron con sus encantamientos y las ranas, ¿qué? Vinieron. ¿Y qué pasó con el corazón de Faraón? Esto es lo que puede hacer su Dios. Hermano, ¿no estamos en una época donde la gente quiere ver cosas milagrosas? Y dicen, ese es el gran poder de Dios. La Biblia no profetiza para los últimos tiempos que la iglesia va a hacer milagros. La Biblia sí profetiza que en los últimos tiempos, los falsos profetas, si era posible, habían hacer descender fuego del cielo para engañar a quién. A la gente, hermano. Nosotros tenemos la palabra de Dios más segura que milagros. Nosotros tenemos la palabra de Dios más segura que cualquier cosa. Hermano, no crea tanto en los milagros. No crea en tantas cosas que están pasando. Crea lo que dice la Biblia. Capítulo 8, versículo 16. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara, golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Mire, ¿qué hizo Aarón? Golpeó la tierra con la vara y la tierra, ¿qué? Se volvió piojos. O sea que de la tierra, de algo muerto, algo inánime, Dios creó, ¿qué? Vida. Porque los piojos tienen vida. Nosotros sabemos que hay tres clases de vida. La vida animal, la vida de las plantas y la vida humana. Pero los animales tienen vida. O sea que Dios produjo vida. ¿Será que los hechiceros con sus artes mágicas pueden producir vida? ¿O la hechicería siempre va a producir qué? Muerte. Versículo 16. 17. Y ellos hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, la cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Mire, ¿sabe qué es lo único que Satanás no puede imitar? Producir vida. Hermano, no hay religión, no hay nada que produzca vida. En Jesús está la vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. El único que tiene el poder para dar la vida, ¿quién es? Dios, hermano. Ese sí es poder de Dios. La gente quiere ver poder y lo busca a través de la hechicería, a través de la adivinación, a través de la brujería, a través de tantas artes, hermanos. Pero tengo una noticia. Mire Romanos 1. Romanos 1. ¿Quieres ver el gran poder de Dios? ¿Cuántos quieren ver el gran poder de Dios? Hermano, ¿sabes por qué tengo que exponerte la palabra tan clara? Porque Dios utiliza la palabra para que nosotros podamos morir ¿a qué? A los pecados. La palabra penetra, hermano. Cuando la gente escucha la palabra claramente y Dios la toca y abre su corazón y su entendimiento, hermano, la gente renuncia a su maldad y a su pecado. ¿Cómo morir a las obras de la carne, hermano, si no se expone claramente la palabra de Dios? La palabra es poderosa, dice la Escritura. Versículo 16, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál es el poder de Dios? Hermano, el Evangelio. Escucha el Evangelio. Estabas muerto en pecados y en delitos, pero escuchaste el Evangelio de vuestra salvación y Dios te dio vida juntamente con Cristo. El Evangelio tiene poder para resucitar ¿qué? A los muertos, hermano. Estábamos muertos y Dios nos dio vida. Y la gente quiere buscar poder y espectacular. Romanos, no, Primera de Corintios, ahí enseguida, capítulo 1. ¿Quieres el poder de Dios? Está en el Evangelio. ¿Quieres el poder de Dios? Cristo es poder de Dios, hermano. Nada te puede dar vida. Cualquier cosa que el hombre haya inventado en su naturaleza caída, hermano, para buscar a Dios, quiero decirles, lo único que hace es alejarlo de Dios. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es la cruz de Cristo, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden ¿qué? Señales, poder. Los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Quieres poder? Está en Cristo, hermano. Cristo es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. La gente quiere ver poder. Predíqueles el Evangelio, hermano. Para que salgan de todas esas mentiras y de todas esas falacias en que están enredados. Hermanos, si usted ama a Dios, obedezcámosle, prediquemos el Evangelio. Prediquemos la palabra. ¿Es poder de Dios? La gente está engañada. Nosotros, por gracia de Dios, hemos salido de todos esos engaños, de la idolatría, de todos esos pecados, como la hechicería, la brujería y todo lo oculto. Pero hay gente en eso, hermano. Hay gente que quiere ver poder y piensa que el poder está en los brujos, como lo pasaba a los de Samaria. Con sus artes mágicas han sido engañados. Pero el gran poder de Dios es ¿quién? Cristo. ¿Usted cómo pudo morir al pecado si no fue porque Cristo llegó a su vida, hermano? Si el Espíritu de Cristo está en nosotros, podemos hacer morir las obras de la carne. Cristo es lo único. Y no es lo único, es el único, hermano. Amén. Miren, Miqueas 5:2 y terminamos con este tema. Miqueas. Dios prometió un libertador. ¿Quién era ese libertador? Y tú, Belén Éfrata pequeña, de ti saldrá el que será. Hablando de la profecía del nacimiento de Cristo. Cristo iba a nacer en Belén. Y Dios prometió que a través de Cristo Israel iba a ser libre de las hechicerías. Mire, dice así. Versículo 11. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Haré destruir tus esculturas, tus imágenes en medio de ti y nunca más te inclinarás a las obras de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera en medio de ti y destruiré tus ciudades. Con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Dios destruirá, hermano. Solamente a través de Cristo las hechicerías pueden ser destruidas. Puede leer todo el contexto y habla del reinado libertador de Cristo que iba a traer. Solo a través de Cristo, hermano. No hay otro. Isaías 57, 1 y 4. Dios abomina tanto la hechicería que la rebelión del pueblo era comparado con hechicería. Por eso hoy nosotros tenemos que arrepentirnos de la rebelión, del pecado, de la dureza de nuestro corazón. Porque rebelarnos contra Dios es comparado con la hechicería. Isaías 57, del 1 al 4. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren y no hay quien entienda. Que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegados acá, hijos de la hechicera. ¿A quién le estaba diciendo hijos de la hechicera? Al pueblo de Israel. Generación del adúltero y la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes? Generación mentirosa. Mire, a la rebeldía, a los hijos de rebeldía, Dios le llama ¿qué? hijos de hechicería, hermano. La hechicería es tan terrible que Dios compara la rebelión con la hechicería. Mira la dureza del corazón de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 15. La rebelión y la obstinación es peor que la adivinación y lo oculto. Versículo 23. Primer libro de Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. A los hijos rebeldes Dios le llamó hijos de hechiceros. Al pecado de rebelión Dios le llamó peor que adivinación, hermano. ¿Saben? Muchas veces hemos sido rebeldes a la palabra de Dios. Muchas veces rechazamos la palabra de Dios y nos pasa como le pasó a Asa. Cuando el profeta lo confrontó con su pecado, se enojó y no quiso, hermano. Como dijo el apóstol Pablo, yo he venido a predicarles para que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo. El único que tiene el poder, hermano, es Cristo el Señor. Solo a través de Él y de su Espíritu Santo podemos morir a todas estas obras de la carne. ¿Oramos? Quiero que le haya quedado claro. Muchas de las prácticas de brujería tienen que ver con drogas, pero la medicina científica no tiene nada que ver con la brujería, ¿ok? No es pecado ir al médico. Si escucha a alguien diciendo eso, dígale que la Biblia no lo condena. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu bendición. Gracias te damos por todo lo que nos ayudas a comprender a través de la palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque nosotros sabemos que en nuestra carne, es decir, en nuestra naturaleza caída, no habita el bien sino el mal, Señor. Y todos estos deseos están ahí, Señor, y tal vez a veces quieren florecer. Por eso, Señor, a veces queremos conocer lo oculto, queremos conocer lo que nos depara el futuro, Señor. Que mis hermanos estén tranquilos y confiados, porque en tu mano está nuestro futuro, Señor. El que está en Cristo está seguro y no hay condenación para él, oh Rey del Cielo. Pero los que no están en Cristo ya han sido condenados. Los que rechazan a Cristo, Señor amado, sí serán condenados, pero nosotros no. Nuestro futuro es precioso, nuestro futuro es glorioso, porque nuestro futuro está con Cristo en la eternidad y por siempre estaremos con Él, lo alabaremos, le serviremos y viviremos con Él. Padre, ayúdanos a predicar el Evangelio, que nosotros entendamos que aunque muchos han sido engañados por artes mágicas, por magos, por hechicería, por brujería, tal vez unos por curiosidad se adentraron a este mundo, Señor, y quieren ver el gran poder de Dios, nosotros sabemos que el gran poder de Dios está en Cristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que nosotros prediquemos la palabra de la cruz, aunque sea locura para muchos, para los llamados es poder de Dios. Que prediquemos el Evangelio, que es el único que tiene poder para salvar las almas, Dios mío. Padre, que la gente no viva más en los engaños de los poderes y que crean al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos cuando hemos sido rebeldes, perdónanos cuando hemos sido peor que hechiceros y brujos, Señor, porque nos hemos rebelado contra ti. Perdónanos cuando hemos sido peor que los idólatras, porque hemos sido obstinados y no nos hemos vuelto de nuestros pecados para seguirte a ti, Señor. Permite que esta iglesia crezca en santidad, porque aquí hemos tratado de predicar la palabra de Dios. Y ella es la que nos limpia, ella es la que nos santifica. Ella es lo que tú usas para mortificar al pecado en nosotros, Dios mío. Ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Tu palabra bendita, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.